Abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde en punto, hoy martes 29 de agosto de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana, la 35ª semana del año, y han transcurrido 241 días, ni más ni menos. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, mire, hace un momento estaba ahí en la calle y se siente frío, pero está 19 grados centígrados a la intemperie. Ya lloviendo en toda esta zona de Mixcoac. Una locura de tráfico. Prácticamente un estacionamiento por más de 25 minutos. No se movían los carros ni para atrás ni para adelante. Una cantidad tremenda de policías de estos vestidos de azul oscuro, de azul, que es azul rey, ¿no? Bueno, una cantidad tremenda desde Avenida Insurgentes hasta Universidad. ¿Y qué es lo que están haciendo? Pues cuidando que los automovilistas no pasen, que estén paraditos, bloqueada. Yo no sé si porque vayan a hacer algo con el socavón, si es que hay ahí socavón en el paso desnivel de Mixcoac, o estén cerrando porque va a pasar el señor jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, porque ahora sí ya se está perfilando como candidato a la presidencia y quiere sentir las mieles de que le cierren el tráfico y el paso. Y los ciudadanos, esos que se aguanten todo lo que se tengan que aguantar, sin lugar a dudas. Temas del día de hoy, por supuesto, denuncias y sentimientos de los ciudadanos. En la Cámara de Diputados, el senador Miguel Barbosa denuncia ayer a Rafael Moreno Valle por espiar al señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Pero que le voy a decir que en las pruebas que se presentan, Enrique Peña Nieto, escasamente en ese comunicado se le espió por 4 horas, o sea, se fueron juntando los audios de las espiadas y dan menos de 4 horas, pero al que sí espió de adeveras, pero de adeveras, es a su delfín, a quien dejó ahí en Puebla como encargado del changarro, el señor gobernador Gali. Bueno, a ese lo espió 19 horas. Si al señor presidente 4, bueno, pues a Gali 19. Y a la esposa de Gali, no sé qué le anduviera buscando, ¿no? O qué pretendía con la esposa, que también la espió por más de 18 horas. Imagínese, el señor Rafael Moreno Valle metiéndose 18 horas con la señora esposa del actual gobernador, cosa tremenda. Y en ese orden de ideas, en la delegación Benito Juárez, bueno, los ciudadanos han venido a este espacio y al punto crítico a manifestar denuncias por el cochinero que según ellos está haciendo en la delegación Benito Juárez. Así que el día de hoy invitamos al diputado Jorge López Martín, vicecoordinador de comunicación y difusión del Partido Acción Nacional, y también invitamos a Fadala Akabani, político mexicano de origen árabe, miembro del partido Morena. ¿Por qué los buscamos a ellos? Bueno, estamos buscando también a Esteban Ruiz Carballido, diputado Él es diputado por Benito Juárez, diputado federal, ex candidato a diputado federal, sí, por cierto. Bueno, los invitamos porque ellos están muy metidos con el tema de la delegación Benito Juárez y queremos que nos digan, que nos cuenten efectivamente qué es lo que está sucediendo. Si me permite, vamos a ir al punto crítico de la noticia en lo que recibimos a los invitados. Rodolfo Raúl González Vázquez, ex agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, denuncia ante la PGR a Rafael Moreno Valle por espionaje contra el presidente Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong y otros funcionarios federales. Congreso local de Coahuila avala nombramiento de Jesús Homero Flores Mier, funcionario cercano a Humberto y Rubén Moreira, como nuevo fiscal anticorrupción del estado. Por lo menos 28 mexicanos están en albergues por inundaciones en Houston, Texas, informa el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Sada. Comisión Federal de Electricidad, a través de su filial CFE Energía, obtiene su primer contrato por $240 millones para la venta de gas natural. Según cifras del INEGI, en México 12.3 millones de personas pobres sobreviven con 25 pesos al día, mientras que los más ricos viven con 512 pesos diarios, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, esta es parte de la información. Sin lugar a dudas, todos los medios traen lo de Rafael Moreno Valle. Mire, las acusaciones en contra del exgobernador han sido cuantiosas. La Auditoría Superior de la Federación ha puesto en contexto más de 75 mil millones de pesos que se fueron a fondos y a cuentas ocultas en estos fideicomisos, donde hipotecó, bueno, más que hipotecó, empeñó Rafael Moreno Valle al estado de Puebla por más de 50 años. Esto lo denunció la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué han hecho? Nada. Mire, poderoso caballero don Dinero. Gali, sin lugar a dudas, y ahora Lozano Alarcón, ¿no? Javier Lozano Alarcón, el senador por el estado de Puebla, pues, ¿qué está esperando? Que le caigan las mieles de esos cuantiosos y multimillonarios recursos de que sin lugar a dudas ha de gozar el exgobernador Rafael Moreno Valle. Nada más se habla de la campaña para la venta de su libro de más de 12 mil millones de pesos. ¿Ha escuchado usted en Grupo Radio Fórmula, casi en todas las estaciones, transmitiendo los spots, promocionando el libro de Rafael Moreno Valle? Bueno, mire, la editorial se deslindó y dice que nada más se han vendido dos libros. Bueno, fue el reporte que nos había pasado. Imagínense invertir 12 mil millones de pesos en campañas de publicidad, espectaculares, anuncios en radio, spots de televisión, pagar las entrevistas que ha tenido en diferentes estaciones de televisión y de radio. ¿Cuánto no le ha costado? Y si usted lo divide en la cantidad de libros que lleve vendidas, vamos a poner que haya hecho un tiraje de, ¿qué le gusta? ¿Un millón de ejemplares? A 200 pesos el ejemplar o a 300 pesos que esté vendiendo el ejemplar, estaríamos hablando de 300 millones de pesos, ¿no? Imagínese la cantidad de ejemplares que tendría que vender a nivel mundial para recuperar la inversión que lleva hecho. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, una campaña disfrazada. Y esto de los espionajes, bueno, la ley contempla que solo se podrán intervenir las comunicaciones de los particulares con orden de un juez. Y aquí no vemos que haya ni una orden de juez. ¿Será otro caso de impunidad el que van a dejar las autoridades federales ahí con el señor Rafael Moreno Valle? ¿O el Partido Acción Nacional va a salir a defender lo indefendible? Bueno, vámonos al ámbito federal. En el recorrido a Presidencia de la República con nuestra compañera Marta Obeso Suro, el señor presidente Enrique Peña Nieto se reunirá en privado, con diputados del PRI y del Partido Verde. ¿Qué? ¿No se puede hacer en público, Marta? Pues Pues fíjate, mira, el día de ayer lo hizo con senadores del PRI y el Partido Verde Ecologista, se reunieron en privada en la residencia oficial de Los Pinos, y hoy anunciaron que hoy en la tarde se reunirán también con diputados del PRI del Partido Verde Ecologista. Al término de la reunión del día de ayer, en donde participaron miembros del gabinete legal y ampliado, trascendió que el jefe del Ejecutivo pidió a los senadores mantener la unidad del PRI y defender los logros de las reformas estructurales rumbo al 2018. Para la tarde de hoy, el mandatario sostendrá una reunión privada con más de 200 diputados del PRI y del Verde Ecologista, quienes fueron convocados a Los Pinos y que seguramente habrán de escuchar el mismo exhorto de mantener la unidad a unos días de que dé inicio el periodo ordinario de sesiones rumbo a la sucesión presidencial, Eduardo. Este es el reporte. Muy bien, Marta. Ahí está la información. Dicen algunos que luego da pena ajena, ¿no? Cuando no se pueden reunir en público y tienen que hacer las cositas en privado. Tenemos en la línea ya a Francisco Montaño, nuestro reportero en la Cámara de Senadores. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Qué nos traes? ¿Cómo estás, Eduardo? Pues aquí en el Senado de la República, donde ya comenzó la reunión plenaria del Partido Revolucionario Institucional, y bueno, pues quiero comentarte que una guerra de lodo en la arena política del Senado de la República inició la víspera del periodo ordinario de sesiones, luego de que el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, llamó niño llorón al presidente del PAN, Ricardo Anaya, por tratar de distraer la atención sobre su supuesto enriquecimiento inexplicable, mientras que el coordinador del PAN, Fernando Herrera, fustigó a Ochoa Reza por acudir a la Cámara Alta como vulgar borracho de cantina. Francisco Montaño, permíteme irnos a un corte, regresamos y me platicas todo lo que está sucediendo, porque parece que se están agarrando del chongo, ¿no? Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 4, la recompensa del día. Con tu tarjeta recompensa lleva molida de res 80-20 a 35 pesos el kilo con 200 puntos. Molida de res 35 pesos el kilo con 200 puntos. Soriana, hiper y super. Ven y descúbrelo. Solo 29 de agosto, una de limitadas por cliente. Consulta restricciones. Responsabilidad social también es que tu negocio se preocupe de tener una cadena de suministro sostenible, es decir, ecoamigable, legal y bien remunerada. Si tiene que ver con responsabilidad social, está en expocnews.com. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es tiempo de prepararnos y de hacer las cosas mejor, de comprometernos y ser los mejores cada día. Es tiempo de cambiar en lo personal y así cambiar en lo colectivo, de saber que si yo hago las cosas bien, México va a estar bien. Porque para cambiar al mundo yo tengo que cambiar. Cuenta conmigo, México. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas, Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Disfruta de las playlists de Orfeón con la mejor selección de canciones. Búscalas en las tiendas digitales de música. ¿Ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander. 2003-285. Para estar al día con todo lo que ocurre en el polémico y controversial mundo de los espectáculos, escucha a Flor Rubio en Fórmula Espectacular. En esto de los espectáculos como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Comentarios, entrevistas, crítica, polémica y controversia. Feliz como todos los días, agradecida con la vida y con Dios por estar frente a este micrófono. Domingo a viernes, 12 del día. Sábados, 3 de la tarde, hora del centro. Javier Batis y lo mejor del rock está en Orfeón.com y en las tiendas digitales de música. Sabemos que él también los espera. Los necesita más que nunca. Y aunque él no recordará este momento, ustedes lo recordarán toda la vida. Por eso queremos verte a su lado. Con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, también tienes derecho a un permiso por paternidad y ellas a elegir el suyo por maternidad. Conoce más en diputados.gob.mx. Cámara de Diputados, por México, 63ª Legislatura. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 p.m. regresamos al Senado de la República. Ahí está nuestro compañero reportero Francisco Montaño, agarrados del chongo, entonces, allá en el Senado, Francisco. Así es, Eduardo, pues te comentaba que una guerra de lodo en la arena política del Senado de la República inició la víspera del periodo ordinario de sesiones, luego de que el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, llamó niño llorón al presidente del PAN, Ricardo Anaya, por tratar de distraer la atención sobre su supuesto enriquecimiento inexplicable. Mientras que el coordinador del PAN, Fernando Herrera, hostigó a Ochoa Reza por acudir a la Cámara Alta como vulgar borracho de cantina, con la intención de sorprender con el refrito de una información en contra del líder nacional panista. Comento que tras inaugurar la reunión plenaria de los senadores priistas, Ochoa Reza aprovechó los reflectores para mostrar la declaración 3-3 de Ricardo Anaya y destacó que no reportó ingresos por actividades empresariales y pidió que el panista aclare sus ingresos a la opinión pública. De inmediato, el coordinador del PAN, Fernando Herrera, señaló en conferencia de prensa que hoy el grupo parlamentario del PRI está realizando su sesión plenaria y hemos sido testigos de que ha acudido al Senado de la República como vulgar borracho de cantina, pistolero balín, el presidente de ese partido. Bien, oye, ¿y qué comentaron? Porque ese chisme ya no lo sabemos, Francisco Montaño, y además está muy lento. Vete un poco más rápido. ¿Qué pasó con Miguel Barbosa, con el señor senador petista, ex PRD y ahora morenista? Pues también hubo un agarrón aquí en ese sentido. Fíjate que dice Javier Lozano, que viene como del gobierno de Puebla, que la recusación del senador del PT Morena, Miguel Barbosa, en contra de Rafael Moreno Valle por espionaje, son parte de una traición y del ambiente preelectoral para afectar las legítimas aspiraciones del poblano. Eso dijo Javier Lozano. Bueno, que pues, Javier Lozano lo que está buscando es que su patrón lo patrocine, ¿no? Así es, eso fue lo que dijo Miguel Barbosa. Dijo que Lozano es un señor que se dedica a quedar bien con Moreno Valle porque piensa que lo va a ser candidato del PAN en Puebla, pero Lozano nunca sería candidato a nada porque es antipático totalmente, dijo Bueno, Barbosa. Que le pregunten a los ex trabajadores de la Compañía Mexicana de Aviación qué opinan de el señor senador Lozano Alarcón. Muchas gracias, Francisco Montaño. Vámonos a la Cámara de Diputados, ahí está nuestra compañera Sara Pablo. Alejandra Barrales, que salió a defender a el dirigente del Partido Acción Nacional. Sara Pablo. Así es, ¿cómo estás? Buenas tardes. La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, consideró que los señalamientos en contra del dirigente panista Ricardo Anaya por su patrimonio y el de su familia son parte de los ataques para evitar el Frente Amplio opositor rumbo a las elecciones del 2018. Estimó que la posibilidad de construir un frente trastoca muchos intereses, por lo que se espera un cúmulo de ataques y descalificaciones. Pidió al gobierno que deje de utilizar las instituciones del Estado mexicano, dijo, para perseguir justamente a integrantes de la oposición. Esto fue lo que señaló. Que el gobierno se abstenga de estar utilizando las instituciones para perseguir a aquellos que no están o no estamos de acuerdo con lo que está planteando. El tema que está a debate próximamente, efectivamente, es la designación de esta fiscalía. Hay mucho que depende de ello. Sabemos que el gobierno tiene especial interés en que esto no prospere. Para nosotros es una definición dentro del PRD. Esto ya lo hemos dicho, lo dijimos en nuestra plenaria del Senado. Lo vamos a ratificar hoy con nuestros diputados. Es una definición. Y lo que pedimos es que el gobierno deje de utilizar las instituciones para estar golpeando a quienes nos oponemos. Además, Alejandra Barrales confió en que Ricardo Anaya se defienda por la vía legal y dijo que esto no afectará ni la designación del fiscal ni tampoco la construcción de dicho frente. Confió en que durante el Consejo Nacional del próximo domingo el PRD ratifique el mandato de construir un frente amplio democrático. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Muy completa la información, como siempre, bien detallada y con los pelos de la burra en la mano. Y como dicen, si se va a defender a Anaya como gato boca arriba, a ver si no araña, ¿no? No vaya a ser. No vaya a ser. Nos acompaña el día de hoy Miguel Muñoz. Muchas gracias por estar aquí conmigo, Miguel. ¿Cómo estás, Eduardo? Amigos del auditorio, muy buenas tardes. Señor Ramos. ¿Qué tal? ¿Eh? Muy buenas tardes, amigos del auditorio. Bueno, el tema que traemos a la mesa el día de hoy es delegación Benito Juárez. Exacto. Muchísimas denuncias han llegado a nuestras redes, tanto al correo electrónico del periódico El Punto Crítico como del Punto Crítico en sí mismo, y nos dicen los vecinos que el problema es grave, sí, que ha habido una falta de gobierno. Se comenta que el señor jefe delegacional en Benito Juárez, bueno, pues dedica más el tiempo a andar detrás de la botella que andar detrás de la función pública. Sí, de atender las denuncias ciudadanas, sobre todo esto, Eduardo y amigos que nos están escuchando, esto viene más atrás, viene desde la administración de Jorge Romero. Uh-huh. Y las denuncias no son una, dos, son muchísimas, y precisamente por eso hemos invitado aquí a dos personalidades de la misma demarcación. De la Benito Juárez. De la Benito Juárez. Que decía al inicio del noticiero que nos atrevimos a invitar al licenciado Fadala, así se... Fadala. Acabani. El político mexicano de origen árabe, asentado allá en la delegación Benito Juárez. Es jefe delegacional de Benito Juárez también. Conoces perfectamente cómo funciona. Imagínate. Cómo funciona ese asunto. El asunto de los permisos y de permitir que estén más ambulantes en la calle, la recolección de basura. Ya no tienen facultades para lo de la seguridad, ¿verdad? Nunca un jefe delegacional, ni un delegado cuando estaba en la regencia, ha tenido facultades para tener mando sobre los cuerpos policíacos. Sí, siempre en la Ciudad de México ha estado centralizado los mandos policíacos. También nos acompaña el licenciado Esteban Ruiz Carballido, ex candidato a diputado federal, también por esta delegación. ¿Cómo ha estado? Bien, bien, Eduardo, gracias. Un saludo a tu auditorio. Y de igual manera, pues, preocupado por lo que pasa en Benito Juárez. Aquí, como dice Fatlala, hay muchas cosas que los delegados no pueden hacer, pero el problema es las que sí pueden hacer y no hacen. Bueno, así es. La intención de que hagamos esta mesa de debate es que me ha llamado muchísimo la atención. El Partido Acción Nacional ha detentado, pues prácticamente de siempre, la jefatura delegacional. Y siento que no se ha cuidado el hacer bien las cosas. ¿Ustedes cómo lo están visualizando? Tú que fuiste jefe delegacional. Bueno, yo fui jefe delegacional en el periodo 2003-2006. Por ejemplo, hemos hecho un comparativo del índice delictivo en ese trienio con los últimos 14 años. Y en ese trienio tenemos los índices de inseguridad más bajos en los últimos 14 años. Es decir, desde ese trienio a la fecha. Ha habido una descomposición paulatina, pero que se manifiesta más que nada en este sexenio o en estos dos últimos trienios, el pasado y este, el actual, en donde la seguridad es un tema ya en la boca de los vecinos de Benito Juárez, cosa que había desaparecido. O sea, sí se ha venido descomponiendo. Sí, la sí, cosa. Sí, se ha venido descomponiendo. A lo que nunca había ocurrido en Benito Juárez, un asalto al microbús con una víctima fatal. Ha crecido el robo a cuentaviente, ha crecido el robo a casa-habitación. ¿Antes había mucha más vigilancia o cómo le hacían? Vamos a poner. Bueno, tú eras jefe de la sí, nacional, lo que sucede no tenías es que el control jefe, sobre la policía, no, pero ¿cómo hacías? Tienes un control político y moral uh-huh. sobre los jefes de sector. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes tú la responsabilidad de vigilar el desempeño de los jefes de sector de tal manera que se sientan ellos también vigilados. Porque ¿qué pasa en la cadena del mando policíaco, en la Secretaría de Seguridad Pública? Que es una cadena en donde si un jefe delegacional no interviene, pues es una cadena donde son juez y parte. Claro. Es una cadena donde unos se tapan a otros, ¿sí? Y no hay sancionados si hacen las cosas mal. En ese sentido, el jefe delegacional tiene la obligación moral y política de exigirle al secretario de Seguridad Pública y a los jefes de sector adscritos en la demarcación para que cumplan su deber y reducir los índices delictivos. Yo me reunía casi semanalmente con los jefes de sector. ¿Cómo percibes tú las cosas, Esteban Ruiz? Mira, yo como candidato a diputado federal caminé en las 56 colonias, uh-huh, a pie de tierra, como decimos, y me topé con este fenómeno, el fenómeno de la delincuencia que ha crecido. Benito Juárez dejó de ser el mejor lugar para vivir, como decían nuestros padres o nuestros abuelos aquí en la ciudad, que Benito Juárez era el mejor lugar para vivir en la ciudad. Dejó de serlo, y dejó de serlo por estas malas administraciones panistas que vienen cargando y arrastrando desde el 2097, 2000, creo que fue la primera. No, 2003. Y desde entonces ha sido sistemático el aumento a los delitos, el aumento de corrupción sobre todo, uh-huh, y esas dos últimas administraciones han sido desastrosas. Desastrosas en términos morales, en términos administrativos, en términos de seguridad, en términos de ética, en fin, han sido desastrosos. Eso es culpa, sin duda, de los últimos dos delegados, el actual y el anterior, que por cierto el anterior es el actual coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados. Dicen los habitantes de la Benito Juárez, por lo menos los que han presentado todas estas denuncias con respecto, uno, a seguridad, dos, a las construcciones ilegales que están siendo permitidas, y lo que nos preocupa es saber, ustedes con la experiencia que tienen, ¿esto realmente está sucediendo o nada más es percepción? Nos vamos a ir a un corte y regresamos, y yo les voy a preguntar con respecto a la administración y las construcciones. ¿Es percepción nada más o realmente hay desaseo en la administración pública? Ahorita plática. Ahorita lo vamos a conversar. Soy Eduardo Ramos Fuster. Estamos tocando el tema que nos pusieron sobre la mesa los vecinos de la delegación Benito Juárez, porque sienten que las cosas se están descomponiendo gravemente. Y dicen que ahí viene Morena. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En Quick Learning estamos tan seguros de la excelencia de nuestros maestros y la calidad de nuestro método que te invitamos a que nos pruebes un mes. Y en tan solo un mes comprobarás que, para hablar inglés, solo Quick Learning funciona. Solo en Quick Learning. ¿Hablas o hablas? Responsabilidad social también es ser transparente en la forma en que ganamos el dinero y lo que hacemos con él. Ser verdaderamente éticos y no solo anunciando que lo somos. Si tiene que ver con responsabilidad social, está en expocnews.com. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Presidente Enrique Peña Nieto visitó una empresa de la industria aeroespacial en Querétaro. Vladimiro, tú diriges una de las compañías más importantes del mundo. ¿Cómo le está yendo? México se ha convertido en una historia de éxito en la industria aeroespacial. Cada dos segundos despega en el mundo un avión comercial con turbinas desarrolladas por ingenieros mexicanos. Por eso estamos impulsando la ciencia y la tecnología. Se trata de inversiones que generan empleos. De hecho, estamos por alcanzar 3 millones de empleos generados en un solo sexenio. Porque lo bueno cuenta. Y queremos que siga contando. Quinto informe. Gobierno de la República. ¿Sabías que? ¿Sabías que los pulpos pueden remodelar su propio material genético, particularmente en sus neuronas, lo que los hace más eficaces para adaptarse a los desafíos de su ambiente? XEAI-AM, 1470 kHz, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. El Tribunal Electoral del Distrito Federal te garantiza, entre otros derechos, votar y ser votado, asociarme libre e individualmente, ejercer mi participación como ciudadano. Para ello, el TEDF resuelve las controversias que plantean ciudadanos, candidatos independientes, partidos y asociaciones políticas, entre otros. Como ves, es una función que el TEDF realiza de manera permanente y para todos. Tribunal Electoral del Distrito Federal, por la defensa de tus derechos político-electorales. México exige transparencia y rendición de cuentas. En esta legislatura se redoblaron esfuerzos. El INAI, Instituto Autónomo, calificó a 862 instituciones y el Senado de la República obtuvo una calificación de 96.03%, lo que nos posiciona entre los tres mejor evaluados. El Senado de la República cumple su compromiso con la transparencia. Legislando con visión de futuro. 63ª legislatura. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 30 minutos. Estamos conversando con Fadala Acabani, ex jefe delegacional en Benito Juárez, por el Partido Acción Nacional. Sí, ¿no? Así es. Y ahora ya militas con Morena. Así es, orgullosamente. ¿Y eso te permite ver lo que se está haciendo mal en la administración panista? Mira, no es de Christian, sí, von Roerich. No es un ataque a la administración del, ¿no?, PAN. Es denunciar lo que se está haciendo mal, si es del PRI, si es del PAN, si es del PRD. Es simple, decir, y llanamente. Simple y llanamente denunciar lo que se está haciendo mal. Yo decía antes de que nos fuéramos al, sí, corte, de que ahí viene Morena y tú... me hiciste gestos, Esteban Ruiz Carballido. Tú vienes con chamarra roja. Así es. Obviamente, ex, pues bueno, no ex, porque sí eres militante del PRI, pero sí ex candidato, ¿no? Así es, fui candidato a diputado federal aquí en Benito Juárez. ¿Por el PRI? Por el PRI, eso me permitió recorrer la delegación desde Periférico hasta... Tu percepción de... ¿Cómo se ha administrado la delegación Benito Juárez, por un lado? En todas las administraciones yo decía que han sido panistas. Así es. ¿Se ha perdido la vocación? Sin duda. Yo les decía el otro día en un debate a Jorge Romero que si Gómez Morín renaciera o volviera a nacer, se moriría de verlos, ¿no? Es una pena y es una vergüenza que tengan administraciones opacas, que se salieron de los valores que tanto profesaban en el PAN o en el PAN han profesado siempre, y que se han vuelto unos mercenarios y unos delincuentes. ¿Consideras que los valores del PAN persisten, nada más que quienes conforman el nuevo PAN no lo respetan? Yo creo que el PAN perdió su esencia. Mira, cuando yo fui electo para jefe delegacional por el PAN, eran 500 militantes... Todos participaban en las estructuras del partido, todos participaban en las juntas, conocían los estatutos, el reglamento, el himno del PAN, sus principios de doctrina, etcétera. Ahora hay más de 5,000 militantes, no conocen el partido, solo los llevan a votar, les pagan por ir a votar, afiliaron unidades habitacionales completas, sin saberlo, a la hora de la votación para elegir candidato a X o Y puesto de elección popular o para candidatos al interior del PAN, presidente del PAN en Benito Juárez, presidente nacional del PAN, a los pseudo militantes los llevan con acarreo en microbuses. Ese no es el PAN que yo conocí. Es un PAN descompuesto, es un PAN de acarreados, es un PAN que se ha vuelto un partido de borregos. Y no lo digo yo, lo ha dicho Margarita Zavala, ¿no?, que tiene en contra ahora la nomenclatura panista y que está básicamente compuesta por los zánganos inflapadrones, yo les llamo así. Y Rafael Moreno vaya ahí espiándola, ¿no? Sí. Para ver si cuelga los chones o no los cuelga. Pero la pregunta aquí, y yendo ya al toro directo, es ¿cuáles son las denuncias que se están haciendo? En el caso, por ejemplo, del PRI, muchos ciudadanos que viven en la delegación, sobre todo priistas y morenistas, me han hecho llegar la información donde dicen que está descompuesta la cosa. ¿Qué es lo que está descompuesto? Basta caminar entre las calles Amores, Avenida Coyoacán, Nicolás San Juan, por poner un ejemplo, porque es toda la delegación, uh-huh, entre Eje 4 y Eje 8, y te encontrarás cientos de construcciones irregulares. ¿Por qué digo irregulares? O sea, ¿por qué? Porque a toda luz se ve que fueron obtenidas mediante un permiso irregular. O sea, ¿por qué? Porque basta ver el predial del vecino. Decía Christian von Roerich en ese mismo espacio que la delegación no es la que da los permisos. Así es, de forma la delegación no da, pero quien tiene que revisar que se expidan de manera correcta, quien tiene que revisar es él, y no lo hace porque evidentemente hay un acto de corrupción. Y eso no es todo, o sea, el problema... Pero no para eso está el INVEA. El INVEA, la delegación, el INVEA es de verificación. Uh-huh. SEDUBI otorga el permiso, las licencias de uso de suelo, y la delegación es la que se encarga de las manifestaciones de construcción. Oye, ustedes en el PRI han tratado de ayudar a los vecinos para gestionar precisamente todas estas denuncias. Pues hemos ido a presentar denuncias a la delegación, pero la verdad es que es una ventanilla burocrática y decorativa. Te tratan mal, no te pelan, y cuando saben que eres priista... Menos. Aquí la realidad es que el ciudadano Benito Juárez está harto, y lo demuestra día con día. Basta preguntarle a cualquier vecino de Benito Juárez qué opina de su administración y te vas a encontrar con que es una administración opaca, que es corrupta a todas luces. Y esto se viene arrastrando, insisto, y no es por criticar a un exdelegado, pero bueno, gran parte del boom inmobiliario se dio en el periodo de Fatlala. Él nos podrá decir qué pasó en esos 3 años y qué pasó después. O sea, él sí sería un buen referente. Y ese boom inmobiliario que se dio en tu tiempo, ¿fue a todas de la ley? Mira, cuando yo llego a la administración, había un plan de desarrollo urbano que fue aprobado en 1997, que permitía construcción de 6 niveles al interior de las colonias. Es decir, en el plan anterior al que yo propuse a la asamblea y que fue aprobado y que es el vigente, sí existían construcciones de 6 niveles en la delegación al interior de las colonias, es decir, en las calles secundarias o calles interiores. Había queja de vecinos en ese sentido. ¿Qué sucedió? Que en el año 2000, cuando accede al gobierno el licenciado López Obrador, emite un bando conocido como el Bando 2. Uh-huh. Esta fue una medida urgente del gobierno de la ciudad que en su momento estuvimos de acuerdo porque concentra las construcciones en 4 delegaciones. La necesidad de vivienda en el Distrito Federal es de un déficit de 500,000 de viviendas. Es decir, o sea, hace falta construir. Hace falta vivienda en el Distrito Federal. Pero, ¿qué es lo que piden los vecinos? Sobre todo lo que hace falta, uh-huh, es que la mancha urbana no siga creciendo y se siga comiendo las áreas verdes que todavía pero, nos quedan. Pero, a ver, Fadala, sí. Entonces, si la población tiene necesidad de mayor número de viviendas... Hay un déficit de 500,000. ¿Cómo todavía es posible, pensaría uno, que los vecinos se opongan a la construcción de vivienda si es necesaria la vivienda, por un lado? Yo te voy a decir. ¿A qué se están oponiendo? Sí. ¿A que se construyan de manera irregular, de manera indiscriminada? Reitero, cuando yo asumo el cargo, uh-huh, todavía estaban permitidas las construcciones de 6 niveles. Para el año 2005, el 6 de mayo de 2005, sale publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el nuevo Plan de Desarrollo Urbano, que es vigente y que prohíbe las construcciones de 6 niveles. Todavía estaba Andrés Manuel, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Entonces, yo lo platiqué con él. ¿Y cuál es la él, intención de esa de bajar prohibición? Los niveles, uh-huh, al interior de las colonias. O de recibir antes, más lana. No, antes había de 6 niveles, uh-huh, con el plan anterior. Pero dado que se concentran las construcciones en 4 delegaciones, empieza a haber un impacto en Benito Juárez. Entonces, le bajamos los niveles de construcción. ¿No deberían haberle subido al contrario? No, le bajamos los niveles, uh-huh, al interior de las colonias a 3. Amores y Gabriel Mancera. Pero si hay una demanda tremenda. No, pero la demanda es para todo el DF. O sea, el déficit de demanda es para todo el DF. Pero lo que yo imagínate propuse, que tenían 6 niveles y le bajan a 3, pues obviamente sí, encarecen las autorizaciones, ¿no? No, lo que sucede es que deben existir otros espacios de oferta de vivienda para, uh-huh, la clase media capitalina en otras partes de la ciudad, uh-huh, no necesariamente concentradas en Benito Juárez. El problema con Benito Juárez es que Benito Juárez es una delegación privilegiada por su ubicación. Si tú vas al sur, hacia Ciudad Universitaria, llegas rápido. Es una delegación con todas las vialidades, es la que más estaciones del metro más tiene. Más comunicada. Y la más comunicada. Y era clase si media, si tú vas, ¿no?, al oriente, llegas al aeropuerto. Si vas al poniente, llegas a Santa Fe. Si vas al centro, hacia el norte, llegas al centro y a otras partes, ¿no? Bueno, esa era lo que ocurría en tus tiempos. Y por eso es atractiva Benito Juárez. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? ¿Qué pasa hoy? Y es muy claro y es evidente. indiscriminada es la palabra justa la que dijiste, es indiscriminada. Los permisos de construcción se están dando de forma indiscriminada. Y dicen que a buen precio, ¿no? Yo no sé si el buen precio se refieren al pago de los derechos. Yo creo que eso es un tema entre constructores y autoridad que está muy cuestionado, porque ha habido muchas denuncias de propios constructores que no han querido dar mordidas y han denunciado. Y están ahí las denuncias públicas. No, sí, pero sí entregan un departamentito. No es un invento, y la realidad es que eso ha provocado que se vuelva esto un coto de poder. Benito Juárez es un coto de poder del PAN. Es de donde salen las campañas nacionales. Fatlara, no me voy a dejar mentir, le fue delegado. Y como bueno, ¿tú le ponías? Él fue delegado y él debe saber que Benito Juárez ha sido de los que más aportan votos en su momento al PAN y se ha vuelto un hecho para el PAN. En las elecciones internas del PAN aplastan los de aquí. Entonces es lo mismo. Ellos están queriendo conservar esto. La gente está harta de Benito Juárez, de que el PAN gobierne su delegación. Está harta. Eso es cierto. Está cansada. Eso es cierto. Está cansada. Y pero hoy, sobre todo de las últimas dos o tres administraciones. Yo creo que se demostró desde la elección de 2012, que se perdió por 300 o 400 votos, la pasada, que es muy raro lo que sucedió, y será tema de otra mesa. Votos exactos. ¿Por qué? Votos exactos en cada urna. Qué raro. Es que, mira, normalmente cuando abrimos el espacio, yo les pido que me den datos duros, porque dicen, está muy raro. Bueno, los invito los invitaré a que revisen cada casilla de hace, o sea, de hace dos años. Casilla por casilla. Casilla por casilla, y te encontrarás que casualmente, que es algo que no sucede en ninguna elección veces, sucede que el PAN tenga la misma cantidad de votos exactamente para un cargo, para otro, para, o sea, ese fue matemáticamente quirúrgico, y luego te encuentras con que un alto número de nuevos vecinos de Benito Juárez se empadronaron de Ixtacalco. Los perros de la burra, para poderlos identificar, necesitan nombre y apellido. Sin duda. ¿Y qué fue lo que hicieron? Mira, yo voy a referirme un poco a lo que comenta Esteban. Efectivamente, Benito Juárez se ha convertido en el nicho de poder del PAN del Distrito Federal, o del PAN de la Ciudad de México. De lo que obtienen ellos en materia económica vía corrupción, están sustentando al PAN de todo el Distrito Federal. O sea, ellos son los que están financiando los cargos de elección, los controlan. Nos vamos a ir a un corte. ¿Sí? Y regresamos y seguimos conversando sobre el tema. Estamos platicando con Fadala Cabani y con Esteban Ruiz con respecto a lo que está sucediendo en la delegación Benito Juárez. Vamos a un corte y regresamos. La voz de los estados. El gobierno de Miguel Ángel Yunes nada más no puede con la inseguridad, ya sean ejecuciones que tan solo en este fin de semana llegaron a 13 o asaltos a negocios en centros comerciales. Es cierto que la inseguridad ya estaba desatada cuando llegó al poder y que su administración es apenas de 2 años, sin embargo, también ofreció poner orden. Como lo hemos referido en espacios anteriores, el Estado es mucho más que la detención de Javier Duarte y colaboradores. La entidad necesita de una estrategia efectiva en contra de la delincuencia para reactivar la economía. Por una parte, se tienen finanzas comprometidas por el desfalco, pero por el otro, la inseguridad tampoco permite a la actividad comercial prosperar. Así que es urgente que se comiencen a ver resultados en la lucha en contra del crimen y que la paz, tan anhelada en la entidad, sea una realidad. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. La vida es más fácil cuando nos apoyamos los unos a los otros, porque juntos superamos los obstáculos y salimos adelante. Es momento de permanecer unidos para poner a México de pie. DHL, Teletón 6 y 7 de octubre. México de pie. XEIAM, 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Argentina. Caminito que el tiempo borra. La Cumparsita, Volver, Caminito, Cuesta Abajo, A Media Luz, Mano a Mano, Por una Cabeza, El Día que Me Quieras, Noche de Reyes y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Italia, España, México, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Brasil, Sanborns. Es calidad, Orfeón. La sombra te busca y te nombra. Las tres grandes ligas vuelven por Sky, Liga Bancomer BBVA, la Liga Santander y Premier League, completas en exclusiva. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 40400202 o al 0155 4040 0202. Consulta sky.com.mx. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 45 minutos. Estamos conversando con Fabdala Acabani, ex jefe delegacional en Benito Juárez, y con Esteban Ruiz Carballido, ex candidato a diputado federal también por la misma Así delegación. Es. Ya pusimos en contexto sí, qué es lo que sí. pasa y qué es lo sí. que tenía. Nos restan cinco minutitos sí, para... Si me dejas redondear, mira, la ciudad no puede crecer hacia los lados. Las áreas verdes que todavía tiene la Ciudad de México alimentan el acuífero, con el cual se alimentan de agua muchísimas colonias de la Ciudad de México, no nada más de Benito Juárez. Benito Juárez recibe el 70% del Cutzamala, el 5% del Lerma y el 25% del manto acuífero en los pozos que se ubican sobre todo al oriente de la delegación, lo que es la Corbata, conocida así, y otras delegaciones como Álamos, Postal, etcétera. Si nosotros no conservamos las áreas verdes de la ciudad y no atendemos el déficit de vivienda que existe en la ciudad con edificios hacia arriba, entonces vamos a tener ahí un problema de inviabilidad, de sustentabilidad, donde la ciudad va a entrar en un colapso severo por no tener agua extraída del subsuelo y que se alimenta de las áreas verdes que todavía subsisten. La Ciudad de México necesita crecer para arriba, pero también hay que decirlo, no debe crecer desordenadamente, y yo... señalo que durante mi administración pusimos orden y lo que pasó después lo vamos a revisar. Yo creo que Benito Juárez está muy mal administrada, está muy mal cuidada por los que tendrían que cuidarla. Los que están ahorita gobernando se sirven en vez de servir. Eso es muy delicado. Con la cuchara grande y con la chiquita. Con la cuchara grande y a las pruebas me remito. Y con los perros de la burra en la mano, como decías. Ajá. Yo creo que Benito Juárez tiene que haber alternancia. Quienes ya gobernaron no deben volver a gobernar. Quienes ya gobernaron no pueden seguir gobernando. El partido que está en el poder no puede seguir en Benito Juárez gobernando porque ha demostrado que es un partido... ¿Crees que debe haber alternancia? Estoy seguro que va a haber alternancia. ¿Y no solo en la delegación Benito Juárez o en la Ciudad de México? En la Ciudad de México tiene que haber alternancia, en la Ciudad de México... ¿Y en la presidencia de la República? En la presidencia de la República yo creo que no va a haber alternancia. Como buen priista, ¿no? No, pero... Y no lo creo. Y también, como buen priista. Hágase la ley en los buenos... Sí, Y puedo en otra ocasión explicar por qué lo creo. Ahorita hablamos de Benito Juárez y creo que Benito Juárez tiene que haber alternancia. ¿Tú crees que a nivel nacional, en la presidencia de la República, el PRI está haciendo bien las cosas? No, el PRI es el partido que... Yo creo que las reformas del presidente de la República, las reformas estructurales, yo creo... Son buenas. ¿No? Que el ciudadanizar al partido va a traer como consecuencia que muchos electores que no están decididos volteen a ver el PRI como una opción. Y después de ver lo cuchareadas que hacen las encuestas en los otros partidos, lo desgastado que está el Partido de Acción Nacional precisamente aquí en Benito Juárez a nivel nacional, pues no sería raro ni le sorprenda que el PRI continúe otros 6 años en el poder, pero en Benito Juárez concretamente se tiene que ir el PAN. ¿Te refieres a las encuestas lana, ¿no? cuchareadas de las de Morena, las de aquí de la ciudad? Bueno, al decir cuchareadas... No, pregunto. Me refiero concretamente a que se me hizo muy raro que 17 de 20 encuestas le dieran el triunfo a Monreal. Hoy que vi la metodología que publicaron ayer los de Morena, se me hizo muy, muy extraño la forma en la que distribuyen y regionalizan el tema de los sectores a los que encuestan. Pero bueno, es un tema que ellos tienen que arreglar. Fadlala nos puede explicar más de eso ahora que milita en Morena. Yo, en mi caso, me remito a ver que ese tipo de acciones hacen que la ciudadanía voltee a ver a quien nos gobierna, que es el PRI. Y aquí en Benito Juárez, concretamente, insisto, se tiene que ir el PAN. Oye, ¿Y el PRI está haciendo chamba como para recuperar por lo menos para la delegación? ¿Para que lo volteen a ver? En mi caso tengo los últimos 2 años, y no me van a dejar mentir quienes están aquí, los últimos 2 años caminando diario de las colonias de Benito Juárez, haciendo un trabajo político y un trabajo territorial sobre todo, recogiendo demandas ciudadanas, tratando de hacer gestiones, porque desgraciadamente al ser priista no me pelan, uh-huh. Y lo digo en el micrófono, pélenme empleados de la delegación, soy un vecino, no únicamente un político. Y esa es la parte que el PRI está haciendo y que vamos a seguir haciendo. Y eso nos pone en posibilidad de ganar Benito Juárez y de sacar a estos corruptos que están ahorita. O sea, de plano el PRI lo ves ganando Morena, la delegación. Morena es, después del experimento que fue la falsa alternancia entre el PAN con el PRI y después el PRI con el PAN, donde se da una falsa alternancia. ¿Y lo dices con conocimiento? Sí, claro, lo digo, porque mira, yo estuve en el PAN, en el 2000, cuando gana Fox. Muchos panistas como yo en ese momento estábamos esperando el cambio, estábamos esperando... ¿Te desilusionó? Totalmente desilusionado, porque Fox, en lugar de dedicarse a desmontar las estructuras de corrupción y de poder que el PRI había conformado a lo largo de 71 años y que lo mantuvieron todo ese tiempo como partido hegemónico, uh-huh. Y como partido monopólico, ¿sí? Lo que debió haber hecho Fox y su gabinetazo fracasado es... el de desmontar esas estructuras de poder, poder paralelo al poder público y de corrupción que, le permitieron al PRI mantenerse en el poder, y no lo hizo. Oye, al contrario, se coludió con ellas. ¿Y tú crees? Y con Calderón lo mismo. Entonces, con el PAN hubo una falsa alternancia. Uh-huh. El PAN y el PRI son lo mismo. Bueno, ¿y tú crees que el rayito de luz nos va a llegar? El rayo de esperanza va a llegar y va a transformar a México, porque es la única... Un expriista. Mira, yo no creo que si eres expriista, expanista o experredista, yo no creo en esa situación. Incluso te puedo decir que hoy por hoy lo que los mexicanos quieren es una solución a sus problemas, más allá de la geometría política. Fatala. Y en Morena, el plan de gobierno de Morena, que es un plan de gobierno serio, aterrizado, puntual, especifica claramente las acciones que hay que tomar para poder desmontar estas estructuras de poder que están dañando a México, y la generación, estas privatizaciones que crearon una nueva oligarquía económica, que lo único que está haciendo es aliarse con empresas extranjeras, olvidándose del mercado interno, olvidándose de la población en las rancherías, en las localidades, en los municipios. Una pregunta ahí, pero contéstame concreta, puntual. Porque si no se nos va el puntual. Tiempo y ya se nos va a acabar. ¿Tú consideras que llegar al poder pudiera realizarse un cambio en la Ciudad de México, donde se dejara de ser, pues no lo voy a decir de esa manera, a ver, déjame buscar la palabra, porque el término popular, pues es del pueblo al final de cuentas. Claro. Popularchero, ¿de qué otra manera se puede decir si no popularchero? El andar comprando la voluntad de las personas que menos tienen, aprovecharse de la pobreza de las personas para obtener los votos y pasarse las leyes y las normas por el arco del triunfo, que fue lo que hizo Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno en el Distrito Federal, y estuvo legislando, se tomó las atribuciones de la Asamblea Legislativa. ¿Tú crees que Morena, no hablemos de Andrés Manuel, Morena como partido, tenga la posibilidad de realmente romper con esas inercias que se traían? Claro, mira, en Morena hay gente muy preparada y gente muy capaz, gente muy experimentada en materia económica, en materia de desarrollo social, en materia política, ¿sí? En materia de desarrollo social. Creo que Morena es una opción de gobierno legítima, real y patente. El licenciado López Obrador, yo como jefe delegacional panista que fui, nunca me bloqueó, fue un demócrata, me atendió en todas las peticiones, pude renovar la tubería de varias colonias, pude comprar patrullas para la policía adscrita en Benito Juárez, generamos mejoras en muchas materias, por ejemplo, en infraestructura hidráulica, en luminarias, en parques y jardines, gracias a su apoyo. Jamás me negó nada. Me atendió sin fijarse en las cuestiones partidistas, cosa que no hacía el presidente Fox, y lo voy a decir públicamente, porque Fox, cada vez que venía a la delegación Benito Juárez, me decía: tienes que golpear a López Obrador porque solamente está volteando para arriba y tienes que hacer que voltee para abajo. Así, eso me pedía Fox. Así me lo pedía Fox. ¿Por qué no lo denunciaste? Yo lo dije se lo dije a Manuel Espino. Es un tema, ¿no? En su momento, al interior del PAN, ¿verdad? Al interior del PAN, claro. Yo de la primera vez que veo, celebro que Fazlala se haya ido de un partido, se haya ido del PAN por corrupción. Insisto, hace 2 años estaba militando en el PAN, ¿no? Uh-huh. Sí. O sea, no, hace 3 años. Hace 3 años. O sea, duraste del 2006 al 2014 tragándote estas denuncias de corrupción y no lo señalabas. Hoy lo señalas. Claro que sí lo señalé. Puedes revisar. ¿Y por qué continuaste en el PAN si decías que era un partido que había alejado de valor? Yo puedo checar en Milenio Diario un artículo que escribí el 19 de octubre de 2012, ¿no?, donde digo exactamente por qué el PAN fracasó en su alternancia en el gobierno federal. Bueno, ¿qué les parece que la próxima semana continuamos esta mesa de trabajo? Está bueno. Vamos a platicar. Pero invita a un panista. Invita a un panista para hacerlo pedazos. Panista. Sí, cierto, él vale por dos, ¿verdad? Yo lo conozco bien, hombre, bien. Vamos a armarla para la claro próxima sí, semana para continuar Eduardo. El tema de Benito Juárez. Y del PAN en general, ¿no? Y también y de la presidencia y de todo lo que se pueda. Muchísimas gracias, licenciado Fazlala Cabani. Saludos a tu auditorio. Esteban Ruiz, muchísimas gracias. Igualmente. Miguel Muñoz. Gracias, Eduardo. Señor Ramos. Gracias, Eduardo. Buena tarde al auditorio. Bien, vámonos a Economía y Finanzas. Tenemos al director de la carrera de Economía y Finanzas del Tecnológico de Monterrey, especialista en temas de Economía y Finanzas y colaborador de este espacio y del Punto Crítico. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, ¿cómo estás? Bien, muy buenas tardes, Eduardo. Muchísimo gusto saludarte. Nos queda un minutito, doctor Raimundo Tenorio. ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo cierra la institución de valores en México? Bueno, mira, pues con la novedad que para febrero de 2018 ya estará subastando acciones de empresas emisoras la nueva Bolsa Institucional de Valores. Una alternativa que tardó 4 décadas, 40 años de entrar al mercado para poder democratizar en vía de generar acceso de fuentes de financiamiento, sobre todo a empresas medianas. Va a haber canibalismo, muy posiblemente haya canibalismo, pero lo irrelevante aquí es de que el mercado para las empresas medianas, sobre todo, puedan acceder a nuevas fuentes de financiamiento y con ello en beneficio pues de todos nosotros, porque al final de cuentas las empresas pueden compartir buena parte de sus utilidades, por ejemplo, a través de los fondos de pensiones en las Afores. Pues muchísimas gracias, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, como siempre, muy puntuales tus observaciones. Gracias. Igualmente, buenas tardes, hasta pronto. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención, nos escuchamos el día de mañana. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Nuestras más grandes colecciones, ranchera, rock and roll. Cubana, española, zarzuelas, tríos y muchas más están de forma digital. No dejes de visitarnos en orfeon.com. Tips para disfrutar a nuestras mascotas. Ponerle el chip a tu mascota es de gran ayuda. El chip es una cápsula del tamaño de un grano de arroz. Se inserta debajo de la piel de tu mascota a la altura de la nuca. Contiene información importante que te ayudará a localizarlo en caso de extravío, como dirección del dueño, edad y datos médicos de tu perro o gato. El chip debe ser puesto por un veterinario. XEAI-AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. www.grupoformula.com.mx. Abriendo la conversación. El presidente Enrique Peña Nieto visitó la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México y platicó con trabajadores. Tania, ¿qué significa para ti ser parte de esta obra tan importante? El segundo aeropuerto en construcción más grande del mundo. Uy, es un sueño. Desde niña viví rodeada de construcciones. Mi papá es ingeniero civil. Ahora imagínese formar parte de una obra de esta magnitud. Estamos transformando a México con mejor infraestructura y la construcción de este nuevo aeropuerto. Porque lo bueno cuenta.